Y bueno, amigos, vamos con nuestra primera entrevista de la jornada informativa correspondiente a este martes 18 de diciembre. Y se nos va a abrir un poquito los sentidos, de manera especial las papilas gustativas, porque vamos a hablar de comida ecuatoriana y para eso nos acompaña Alejandro Huertas de 3500 Restaurante Cocina Creativa. Hablaremos de gastronomía ecuatoriana, esos platos que se vienen en diciembre y sobre la propuesta diferente que tiene 3500. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Increíble estar aquí en una radio tan importante para conversarles un poquito sobre el restaurante, la gastronomía y todo lo que se viene en estas lindas fechas que se trata de compartir en familia. Y más que todo, son fechas donde la gente se reúne mucho a comer, entonces aquí se pierde un poquito la dieta y todo eso. Bueno, antes de eso sí nos gustaría conversar un poquito cómo nace este proyecto de jóvenes muy muy talentosos y ya emprendedores. Claro que sí. Mira, este proyecto nace, bueno, ¿qué te diré? Nace de muchas cosas, ¿no? He viajado por algunos restaurantes muy emblemáticos del Ecuador con chefs muy reconocidos donde ellos han sido mi inspiración. Algunos de ellos ha sido Rodrigo Pacheco, otro Samuel Ortega en Saraguro, Chamuico. Bueno, ellos han sido los que me metieron el gusanito en la cabeza para que se pueda hacer cosas diferentes. Y por lo cual también tengo mis amigos, mis compañeros, que es mi familia. Ayu es el proyecto que significa familia en quichua. Ellos han sido personajes, o sea, son y seguirán siendo los personajes principales para que toda esta cocina se siga dando. ¿Y ustedes dónde estudiaron? Nosotros estamos aún estudiando en la UDLA, sí, nosotros seguimos gastronomía en la UDLA, estamos al finalizar la carrera y quisimos emprender, quisimos ser parte del cambio, no competimos contra nadie, solo queremos hacer lo que nos gusta, como dice el eslogan de la UDLA, amo lo que hago. Eso es lo que nosotros transmitimos de nuestros platos y en nuestro proyecto y restaurante. Ahora, cuando ustedes formaron este equipo Ayu, que es el proyecto que tú nos acabas de mencionar, y el restaurante 3500 Restaurante, ¿ustedes tomaron la decisión de hacer qué tipo de gastronomía o lo van a trabajar de todos los platillos? Mira, cuando nosotros empezamos el proyecto, todavía no teníamos en sí a dónde dirigirnos y cómo dirigirnos y si habría esa posibilidad de que nos abra el campo lo que nosotros queríamos hacer, que era una cocina donde sea de un kilómetro cero. Te explico más o menos que podamos recorrer mercados y podamos cultivar nosotros nuestros propios productos. Donde nosotros visitemos un mercado y no compremos a intermediarios, y comprémosles a las personas que tienen pequeños huertos en sus casas, sí, que viven a los alrededores de Sangolquí, de Pintac, del Valle de los Chillos, sí, para que ellos puedan vendernos a nosotros los productos y de esa forma nosotros ayudarles a ellos, sí. Entonces nosotros, aparte de querer cocinar y emprender un proyecto de gastronomía donde todo el Ecuador es rico, ¿no? Si hablamos que tenemos el mejor camarón, el mejor cacao, es increíble eso, pero cuando las personas llegan a nuestro restaurante, sí, queremos que sientan ese labor social con las personas que nos rodean, sí, que ellas también son las personas importantes sobre esto. Está bien hablar del producto, que el Ecuador tiene los mejores productos, todos estamos de acuerdo con eso, una gran biodiversidad, flora, fauna, etcétera, es verdad, pero ponemos a un lado a los productores. Sí, cuando los productores son el personaje principal, el protagonista, porque sin los productores no hay producto, sí. Entonces nosotros queremos basarnos en el productor, en una tradición de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que ya tenían técnicas. Entonces te recuerdo que tenemos el mejor camarón, el mejor cacao, y está increíble para nosotros. Pero yo vengo de una familia donde me crié con mi abuelita. Mi abuelita que cocinaba para muchas personas en la casa, ¿sí? Y mi abuelito que venía después del trabajo y mi abuelita le daba unos higos con queso, un pinol, una machica, un chapo, donde teníamos un dulce de zapallo, donde teníamos un arroz de leche, donde mi abuelita hacía todavía, ya hace hasta ahora ella mismo el morocho para después cocinarle y servirnos a nosotros con empanadas de viento. Entonces, como nosotros tenemos en claro como cocineros, ¿sí? Como cocineros estamos claros que el Ecuador es muy rico y diverso, pero solo explotamos cierta parte de productos, ¿sí? Y una cierta parte de gastronomía. Pero no vamos un poquito más allá y vemos que el Ecuador también tiene otros platos típicos que se estaban perdiendo, como en esta época el rosero quiteño, ¿sí? Y muchas otras cosas más, como que platillos que si yo te pongo vas al restaurante y se te pone un plato de estos, te va a traer recuerdos, memorias, te va a traer sentimientos encontrados. Entonces la gastronomía y lo que hace de 3500 no es solo cocinar platos creativos y todo eso, sino que también trata de recordar momentos vividos, ¿sí? Mantener la memoria. De mantener memorias. Ahora ustedes decidieron, bueno, de alguna forma, hacer participar a los productores directos para su restaurante. Ahora, 3500 sin duda sale, está en diferentes espacios, pero tiene algo específico. ¿En dónde? Mira, sí, como tiene razón, 3500 está ubicado en Pintag, ¿sí? Pintag queda a unos 30, 35 minutos de Quito, ¿sí? Por la ruta viva. Nosotros estamos a las faldas de la Antisana, a 3500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, 3500 se llama porque estamos ubicados a esa altura. Y desde los 3500 nosotros empezamos a buscar productos al alrededor de nosotros, ¿sí? Un producto de ellos, nosotros tenemos una laguna, ¿sí? No es nuestra, pero le cuidamos como si fuese nuestra, ¿sí? Donde tenemos la trucha. La trucha no es tan buen vista aquí, porque es un pez de tierra. Se le come frita y etcétera, con papas, arroz, ¿sí? Pero nosotros tratamos de darle otro significado también, ¿no? Donde le contamos una historia sobre la trucha, de qué se alimenta, dónde está. Mira, nosotros en el restaurante hacemos unos dumplings de trucha, pero a esta trucha nosotros le ahumamos y le ponemos mantequilla y hacemos una mantequilla para el relleno de los dumplings, que viene a ser como unas masitas, ¿sí? Que se les cocina a vapor. Entonces, les contamos y cómo le presentamos al plato, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. Otra cosa que hacemos ahí es un tartar de trucha, ¿sí? Donde te presentamos en una cajita de madera sobre las piedras, que al lado de la laguna hay una cantera, es una mina de piedra que conecta hasta el oriente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos estas piedras, ¿sí? Las ponemos en la cajita y encima ponemos con la misma piel de la trucha, le freímos, ¿sí? O le metemos al horno, le hacemos que se vuelva como un chicharrón y ponemos ahí el tartar, que está aromatizado con una de las plantas que se da ahí, que es del zorroyuyo, que luego les voy a contar de qué se trata. Y estas piedras nosotros les calentamos, ¿sí? Y después viene el mesero y le riega un poco de agua, ¿sí? Entonces, cuando tú comes, ¿sí? Te viene ese olor de las piedras volcánicas de la Antisana, ¿sí? Y también está ahí tu tartar de trucha. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros estamos también representando el lugar de donde viene el producto, ¿sí? Trayendo el ecosistema a nuestros comensales, ¿sí? Entonces, la trucha no solo se va a alimentar de las algas, sino también de los minerales que nos da la montaña, también las piedras volcánicas que tiene el lugar. Ahora, tú nos decías que lo hacen con una planta propia del lugar, ¿qué se llamaba? Esta planta se llama zorroyuyo. Mira, en el páramo tenemos muchas plantas, ¿no? Tenemos el tipo, el zorroyuyo, la chilca, tenemos el zunfo y muchas otras variedades más. Tenemos la borraja de colores. Mira, estas plantas son endémicas de la zona. La gente las utiliza aún. Eso es lo admirable y lo increíble. Entonces, ¿qué hace 3500? Ha hecho una investigación, lo cual ha deshidratado, ha hecho aceites, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, 3500 restaurante ha hecho que suplantar o sustituir productos como o aliños, digamos así, o productos como el comino, el ajo, el perejil, el cilantro, ¿sí? Donde nosotros dejamos de utilizar estos productos, ¿sí? ¿Y nosotros qué hacemos? Utilizamos estos productos de la zona que son endémicos, que la gente todavía utiliza ahí. El tipo viene a ser una especie, una familia de la menta, ¿sí? Tiene la misma forma y el olor. El zorro yuyo viene a ser como... Bueno, le dicen zorro yuyo por el olor, porque el olor es fuerte, pero no fuerte en que huela mal, sino fuerte porque tiene mucho aroma, ¿sí? Y tienen forma de zorro las florcitas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace 3500, tratar de que todo este producto sea más reconocido. Ahora, para ir finalizando, las personas que desean de pronto irse hasta 3500 restaurantes que está en el sector del Antisana, ¿cómo pueden hacerlo y si nos ayudas con un número de contacto? Claro que sí. Bueno, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como el proyecto IU Cocina Creativa, sí, en Instagram. Y en Facebook estamos como 3500 IU también. Y en redes, en Instagram como restaurante, 3500 restaurante, o si no, se pueden comunicar al celular, que es de 098-365-1398. Ahí está el número de contacto, 098-36-51-398. Queremos agradecer el día de hoy a nuestro invitado que nos ha acompañado el día de hoy, Alejandro Huertas, y nos ha hecho esta invitación a probar algo distinto y sobre todo de manos ecuatorianas, de talento ecuatoriano, de mantener estas tradiciones culinarias que existen aquí en nuestro país. Queremos agradecerte y les recuerdo que 3500 había estado con nosotros anteriormente aquí en un programa que realizamos en la radio La Casa de la Cultura, compartiendo con nuestros invitados y disfrutando también de esa rica gastronomía. Alejandro, muchísimas gracias y éxito en el proyecto de ustedes, a toda la familia, a todos los Ayus. Muchísimas gracias a ustedes.